Iniciamos, amigos, este martes 9 de mayo del 2017. Empezamos con este programa de La Piedra en la Ciudad, un programa en el cual tenemos la voz de los arquitectos, tenemos la voz del ciudadano, tenemos la voz de quien siente y quiere esta ciudad y todas las ciudades del mundo. Es un programa en el cual queremos dar voz y queremos dar que la opinión de todos los elementos, de todos los seres que podemos opinar en esta ciudad, opinemos acerca de la arquitectura, del urbanismo, de las secciones urbanísticas que se dan en esta ciudad, o de los grandes avances que podríamos tener, o que podemos tener, o que estamos haciendo, o de los retrocesos que también, de alguna manera. O sea, también queremos ser una piedra de construcción, pero también de repente somos piedras en el zapato. Así es que, pues, el día de hoy, arquitecto Juan Francisco López Cárdenas, hoy tenemos un invitado para tener una buena cena, dicen por ahí, para estar de manteles largos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, tenemos un invitadazo, a un gran catedrático, un gran arquitecto, pero sobre todo un gran amigo, Jorge Fernández Acosta. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Juan, Chuy, gracias. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación de hoy. Pues gracias al auditorio por escucharnos. Y pues me parece que este es un espacio siempre importante para transmitir el pensamiento ciudadano, el pensamiento de los arquitectos, para poder influir, dar algunas ideas, algunos recomendaciones, poner un granito de arena en el concreto con que se construye esta ciudad. Sí, para contribuir un poco. Ser un todo. ¿Sí? Exactamente. Estamos en eso. Muchas gracias por la invitación. Y pues hay un montonal de temas. Muchísimos temas en el aire que estamos bajando, subiendo. Con el arquitecto Jorge. Pero de inicio, ahorita, para tratar en este programa, yo creo que vamos a partirlo en dos partes. Y la primera sería Línea 3 y sus implicaciones en el patrimonio histórico de esta ciudad. No tanto, no nos vamos a meter ahorita en cuestión de si está haciendo bien o mal, o que los cortes o las vialidades, o que es una frontera, nada. Ahorita vamos a tratar su paso de esta Línea 3 por el centro histórico principalmente, desde la Normal hasta su salida acá en el Parque de la Bandera, en la Plaza de la Bandera, y sus implicaciones de este paso en los edificios de patrimonio. De patrimonio, ¿cómo se están afectando? ¿Cómo se están afectando algunos? Porque de alguna manera no todos están afectando. No, generalmente no, como puede estar bien, como puede estar estable. Aparentemente se están haciendo bien los trabajos, pero sí. Sí, algunas partes de esos trabajos sí quizás faltó algo, porque estábamos por ahí, ya vimos algunas opiniones del arquitecto Jorge Fernández en cuanto a su paso por un ladito o por abajito del Templo de San Francisco. Así es, Chuy. Mira, lo que pues hay que abundar para seguir acumulando ideas al respecto. La Línea 3, pues bueno, trae su ritmo, y digamos que ha pasado tangencialmente por el patrimonio a lo largo de Avenida Alcalde, en su parte subterránea, ¿sí? Ahí hay algunos edificios patrimoniales, en ese momento me recuerdo San José de Gracia, la Casa de los Perros, la Catedral, evidentemente, un icono importante, y San Francisco más que Aránzazu, en términos de que pasó exactamente por debajo del templo, ¿verdad? Y otros edificios también importantes de comercio o de vivienda incluso. Ese paso tangencial pareciera que no causó mayores desperfectos, aunque sí hay algunas puntualizaciones. Y quien sugiere la posibilidad de reserva de revisarlo, de verificarlo siempre. En San José, por ejemplo, que hay algunas afectaciones, algunas grietas, asentamientos. Desgraciadamente, como un daño colateral. Como daños colaterales por la evidente obra, ¿no? Lógica de la obra, ¿no? Sí. Una excavación que, aunque está a 30 metros de profundidad, pues genera vibraciones en el subsuelo, en un subsuelo que no está acostumbrado a que le pasen por debajo ni por encima, ¿no? Y en un subsuelo que... Y además es suave. Suave, es jaloso, y que no conocemos realmente su consistencia, porque me imagino que no se hicieron pruebas en los mismos edificios patrimoniales, no se hicieron pruebas de mecánica de suelos por la misma limitante de los terminados, de esto, que no se podían meter a, sí, digo, a finalmente esos edificios. Hay una carencia de información. No estamos del todo seguros que no hayan hecho pruebas. Uh-huh. Es muy probable que sí hayan hecho. No, sí, ahí yo creo que yo sí vi muchísimas pruebas. Sobre el alcalde. Sobre el alcalde, ¿no? Sobre las calles adyacentes. Y eso nos permite darnos cuenta de que sí se hizo un trabajo de estudio. El tema es que no lo hacen público. Uh-huh. ¿Verdad? La gente en realidad no conocemos a profundidad esos estudios. Y empezamos precisamente por... ¿Qué dicen por ahí? Falta socialización. Lo que siempre hemos dicho, falta, sí, esa... Esa estrategia no la conoce el gobierno de ninguno de los niveles, ¿eh? No. Ni municipal, ni estatal, ni federal. Entonces, hay algunas evidencias de que sí hay afectaciones. En los otros edificios tal vez menores. En Catedral, el señor Cardenal dice que son problemas y temas mínimos. Realmente se minimiza como estrategia. Uh-huh. Pero en San Francisco no hubo manera de ocultar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que en San Francisco, desde que se iniciaron los trabajos preparativos, hace más de un año, desde principios de mayo del 2016, pues se resolvió intervenir el edificio y su subsuelo, más bien, principalmente, bajo una estrategia que se utiliza mucho en la Ciudad de México y en muchos lugares del mundo, ¿no? El jet grouting. Jet uh-huh. grouting, que es la inyección a presión sí, de exactamente. Concreto para estabilizar lo que... Estabilizar el subsuelo. Sí. Digamos en términos coloquiales para que la gente podamos entenderlo mejor. Pero el asunto fue que ese relleno de sustentación se hizo solamente en una parte parcial de la plataforma del edificio. Un edificio que con más de 450 años... que estaba acostumbrado a sus movimientos naturales. Y ahora es más fuerte de un lado que del otro. Y hoy se le pone roca en un lado, en el 30%, y se deja libre y suelto al terreno resto. Natural, suave, de toba volcánica, o sea, piedra poma, que es el hal que conocemos, y el edificio evidentemente reacciona y se fractura. Sí, porque en ¿no? esa zona me imagino que el manto rocoso debe estar por lo menos a unos 8 o 9 metros. Digo, no lo puedo establecer, pero sí. Pensando cómo vienen y cómo sí, hemos encontrado en algunas construcciones ahora cercanas al río San Juan de Dios. Sí, y recordemos pues que hay mantos freáticos cercanos también. Muy próximos. Y bueno, el terreno es muy blando. Uh-huh. ¿No? Los expertos sugieren que es una especie de roca y gelatina, ¿no? Si es combinar las dos, evidentemente hay fracturas, hay movimientos, hay asentamientos diferenciales que pues no se previeron o se previeron mal, ¿no? Uh-huh. No se hizo un equilibrio para poder estabilizar completo. Faltó copiar algo al ingeniero cuando movieron el de Telmex. Matuterremus. Él estabilizó primero todo el edificio. Sí, con viguería, con concreto. Eso con, es lo que se debió hacer. Como primer punto tiene que estabilizarse. Es lo que se hace en la Ciudad de México, ya lo he explicado. No es que se haga una plataforma tipo plancha, sino que se estabiliza todo el terreno. Y cuando vamos a la Ciudad de México nos llama mucho la atención, en los edificios, por ejemplo, que están alrededor de la Plaza de la Alameda, pues que están definitivamente a desnivel y todos chuecos y las torres desplomadas. Sí, y Bellas Artes fundido. Y Bellas Artes por un lado y así, pero no están fracturados. No. No están fracturados. Y es la misma técnica. Y es que el templo se mueve como una especie de mesa, lo he dicho, en una plataforma flotante, entre comillas, que hace que el edificio aquí, absorba aquí los quizás para recomponer este asunto y darle la misma fortaleza y no permitir que quizás se sigan haciendo estos, quizás sea completar el... Esa es una sugerencia, pero mira, toda esta sugerencia que pudiéramos emitir aquí o lo que sea, la verdad... Ya viene tarde. No, deja de lo tarde, estamos a tiempo. Debe conformarse un equipo multidisciplinario de expertos, principalmente locales, que conocemos o que conocen el comportamiento del subsuelo y las estructuras aquí. Exacto. Para hacer un proyecto integral de intervención. Sí. Mismo que hasta la fecha no se conoce. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hemos cuestionado, ¿verdad? Aparte de que hay una serie de peticiones de parte de los franciscanos a la autoridad, a Comunicaciones y Transportes, o a Citren, o a quien está llevando la obra, en términos de que es importante que den a conocer los estudios, ¿verdad? Los sondeos, las mediciones que constantemente se deben estar haciendo. Todo el estatus de la obra, ¿no? Para sí, bien o para mal, bitácora, ¿no? Sí, exactamente. La bitácora de seguimiento de la obra y ese proyecto de intervención porque hay ahorita riesgos importantes. Sí. ¿Verdad? El edificio está fracturado, realmente fracturado. Yo lo que digo en el artículo, y fue motivo de algunas entrevistas en otros medios, tuvimos oportunidad de tener acceso al templo y de viva voz y cuerpo presente observamos el problema que tiene. El daño es grave. El daño es grave. ¿Verdad? Está fracturado en cuatro secciones, una transversal en la bóveda tercera, que es de lado a lado muros. Está desgajándose en pocas palabras. Son bóvedas vaídas que francamente es como que complejo su reestructuración, porque están partidas en uh-huh. cuatro gajos, uh-huh. ¿verdad? Esa central, la tercera, en cuatro gajos y las otras en sentido diagonal, más bien sentido longitudinal, uh-huh. el edificio. Y las otras cupulitas que están en la nave lateral también están fracturadas. Como si se hubiera recorrido el como que se partió en cuatro estructura. Partes, ¿no? Se partió una en naranjita. Partes, como una naranja partida en cuatro partes. Entonces, eso hay que sustentarlo. Se colocaron unos tensores ahí de manera como que psicológica para sentir el efecto de que no se está abriendo. Colocados en una posición tal vez no la mejor, que pudo ser mejor en términos de lugar donde se colocaron. Uh-huh. Pero bueno, están allí y están haciendo su trabajo. Se hizo algo. Se hizo algo. Okay. No se hizo lo óptimo y debemos trabajar en el que se haga lo ideal, ¿no? Sí, porque hay tiempo y hay sí. debe haber recursos también. Pues sí, porque... pero es el tema, que parece que no hay recursos. Entonces, el asunto es que el templo requiere una intervención inmediata ante las inminentes lluvias, por un lado. Exactamente, el temporal que viene, Jorge. Y por el otro, quisiéramos conocer las previsiones que hay respecto al comportamiento del subsuelo y de la estructura del templo, con el paso constante y continuo de la ya no de la tuneladora, porque ya pasó, sino de la vibración del nuevo tren. Si ahorita tenemos el problema o sea, en la construcción, sí. ya en uso el tren, con todas esas fuerzas accidentales, todos esos movimientos, sí. imagínate, va a caer en polvo, ¿no? Ese monumento. Quizás no, pero pensando que sí se piensa en minimizar la transmisión de esas vibraciones hacia las capas siguientes sí. del subsuelo. O sea, tanto capas verticales como capas horizontales. O sea, sí. para que no vayan sobre los edificios. Exacto. Es decir, en este momento estamos a tiempo de prever lo que puede pasar y el comportamiento del edificio y el subsuelo. Uh-huh. Pero queremos conocerlo. O sea, el tema es que tanto la Secretaría de Comunicaciones como quien lleva la obra, como Citren, no dan información uh-huh. abiertamente al público, ni a los expertos. Ni a los colegios. O sea, en pocas palabras, no se dejan ayudar. No, exacto, ese es el asunto. Es el asunto. Y lo mantienen todo en secreto. Hay una cosa importante en este proyecto que de inicio no... Vuelta a la misma, no hubo socialización. Sí. Yo no conozco, y creo que sería fantástico que la ciudadanía lo conociera visualmente con un render, por ejemplo, cada una de las estaciones, interiores y exteriores. Nadie las conoce. Nadie las conocemos. Inclusive no hay ni proyecto ejecutivo. Ve las pilas que se están haciendo, por ejemplo, vamos a decir, en Periférico y de Carretera Texistán. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te imaginas cómo va a bajar la gente y hacia dónde van a salir los flujos de gente teniendo una avenida, un corte del es una zona muy hacia conflictiva, el periférico, sí, muy en conflictiva. Donde están sacando, que van a ser puentes y a dónde los van a aventar? Porque hay una plaza sí. a un ladito, Plaza Belénes. Hacia plaza no la vas a aventar. Sí, vaya, me parece que sí debe haber proyectos ejecutivos. Debe haber, ¿no? pero no lo conocemos. Así es, no lo conocemos el problema. Lo que tampoco conocemos, y eso parece ser que no existe, es lo que va a ocurrir por debajo de las estructuras del tren, por donde circula el tren. O sea, banquetas, si no conoces... áreas verdes, ciclovías, carriles de circulación vehicular, etcétera, ¿no? De circulación de transporte convencional, incluso. Claro. Eso no se conoce. No. Y parece que no existe. Entonces, como decías hace un momento, colegios, la Cámara de Derechos de la Construcción, asociaciones interesadas que estén implicadas en el patrimonio o implicadas en la vida diaria la vida de la ciudad. De la ciudad. Entonces, falta un ejercicio de socialización verdadera en la que se involucren o nos involucremos todos para planear el futuro inmediato de lo que va a ocurrir con la línea a finales del 18, que sí. Es la promesa que también yo tiene? Le veo muy lejana, ¿no? Yo aquí hago una pregunta, arquitectos. Tenemos la dependencia de patrimonio del centro histórico. ¿Por qué no ha actuado patrimonio? Mira, el asunto es, el proyecto es federal. Correcto. Entonces la jurisdicción es del estatal. Es ya del INA. Del INA y no de patrimonio. El Estado, a través de la de CITREN, o del CITEUR más bien, CITEUR, está llevando a cabo la obra mediante contratistas externos, fuera del Estado, que de eventualmente subcontratarán, no nos consta, empresas locales. ¿Verdad? Pero el asunto patrimonial lo lleva el INAH por tratarse de una obra federal. En el caso de los edificios religiosos, además, esos edificios pertenecen a la Secretaría de Gobernación. Sí, exacto. Y hay una instancia que es la INDAAVIN, que es la que se encarga de la administración y avalúo de los bienes nacionales, que también está como pendiente, aunque ellos están en México, en realidad no tienen una injerencia directa. En ese sentido, INAH y los expertos que recomienda INAH, que son la gente de la UNAM, pues son los que están trabajando el tema patrimonial desde allá. Y por eso la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y, digamos, el INAH local, o sea, la delegación regional o estatal del INAH, no tienen injerencia. No tienen un trabajo continuo ahí. No tienen. Vaya, no pueden brincarse la instancia federal. Por más que estén aquí, no se lo quedan. Por más que estén aquí, o sea, inclusive, si tú platicas con cualquiera de los... con la arquitecto Marta Ulloa. Marta Ulloa. Marta Ulloa, del INAH. O Cuauhtémoc de Regil. Sí, de Regil. O Nacho Gómez Arriola, pues ellos se declaran, ahora sí que, fuera de la posibilidad. Omisos de, en la posibilidad. No pueden brincar. Con manos atadas viendo federal. Todo, pero están manos, ¿verdad?, atadas. Por más buena voluntad que presentan y emiten recomendaciones, pero no lo estaban en cuenta, porque desde arriba viene, ¿no? Balandrán es el que manda y ordena toda esa situación. Vaya, y como es INAH, pues obviamente se supondría que ellos tienen el conocimiento y pueden instruir al respecto del patrimonio, ¿no? Pero precisamente sí, viene centralizado. Todo está centralizado. Te aseguro que ellos tienen expertos como para que eso no pase. Sí, porque pasó. Algo ocurrió aquí. Algo pasó. Que no lo previeron bien, ¿no? O sea, ellos dicen y argumentan, y la SCT lo corrobora siempre, que se está haciendo lo pertinente, lo correcto, lo adecuado, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero los expertos locales, pues, cuestionamos, ¿no? Y cuestionan los que de pronto más conocen los procedimientos específicos, ¿verdad? Y se está solicitando la que se involucre en mesas de trabajo conjuntas, ¿no? Multidisciplinares, como dices, ¿no? Locales, externos y de múltiples disciplinas, ¿no? Ingenieros geólogos, ingenieros de mecánica de suelos, ¿verdad? Expertos en conservación y restauración de patrimonio, de monumentos. Expertos en estructuras de este tipo, que no, ya no hay muchos. Exactamente. Ya no te enseñan en las ¿cómo se llama?, en las universidades, a menos de que vayas a dedicarse a una especialización. Son especializaciones, entonces... Ese tipo de expertos son los que se deben involucrar para resolver este proyecto integral que hace falta y que además es inmediato o inminente la intervención. Debe hacerse. No, es inmediato ya con debe ese daño. Ya, ¿no? Y no está haciendo. Parece que no se está haciendo nada, ¿no? Uno va al templo y está vacío, no se permite el acceso, sí, no. Está cerrado el culto, está con los tensores y está, según las mediciones constantes que se siguen haciendo, se está abriendo cada vez más, ¿no? A lo mejor a un ritmo, si tú quieres, no peligroso, pero va constante, que es constante su deterioro. Y eso en una eventualidad sísmica o en una lluvia torrencial. Que están próximas. Que puede ocurrir, vaya, puede haber problemas, ¿no? Ese puede, pues es una esperanza que no, que ojalá no. Y qué lástima, ¿verdad?, no perder un monumento de ese tipo. Pues imagínate, ¿no?, lo que pasaría, ¿no? Qué lástima. La verdad sería una muy lamentable. Pero bueno, esperemos y confiemos en que no. En que se solucione esto a tiempo, no ser tan pesimistas, ¿no? Exacto. Vamos esperando que de veras haya una reacción positiva y que de veras se realice un proyecto ejecutivo integral y que se inyecten los recursos suficientes. Sí, porque ya sabiendo esto y sabiendo cómo se puede reparar la estructura, ahorita tienen que dedicarse a la subestructura. Sí. Forzosamente. O sea, ahorita tienen que trabajar la subestructura y e intentar consolidar la estructura. Así es. Para de ahí partir para la cuestión estética, para sí, otras sí, cuestiones. La transmisión de cargas, pero de inicio esas dos cosas esos dos postulados, tienen que atacarse a la brevedad. Así es. ¿Por qué? Porque si no conocen, o sea, a lo mejor va a haber un experto en el templo de Lanzazú o en el templo de San Francisco, que vamos, los dos están tan cercanos que hay que atenderlos los dos, sí, de repente. Vigilar el que no se ha dañado y supervigilar al que ya está yo dañado. Yo aquí hago una pregunta, Chuy, Jorge. ¿Cuánto tiempo llevamos de obra? ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Qué tanto problema más podemos presentar en este tipo de edificios? Mira, pues llevamos año, 2 años en obra. ¿Aproximadamente? Aproximados. ¿Cuánto nos faltaría? Queda, desde mi perspectiva, otro par de años. Sí. O sea, finales, de todo lo que falta de 17, lo que digamos falta el 20, 18, llegar al 2020. Pues en 2020 ya deberá estar funcionando de manera óptima la línea. En el 2019 ya debe estar funcionando. En 2019 ya debe estar funcionando. Ya debe sí. estar funcionando. A lo mejor le van a tener que meter acelerador fondo, a esto, porque vamos, ya la estructura en la expresión aérea pues está avanzada. Aparentemente esa se puede ir rapidísimo. Sí, ya va muy avanzada. Falta la cuestión de ingeniería, de trazados y demás sobre sus trazos actuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a tener los rieles tienen que ir bien nivelados. Sí. Todo para lo que conlleva su funcionamiento. Pero digo, mi pregunta era esa. ¿Qué mi incógnita? ¿Qué tanto nos espera más de daño? ¿Qué tanto nos espera más de problemas? Yo creo que en esa zona ya ahorita no se va a trabajar gran cosa. O sea, el paso continuo de los camiones quizás sacando sí. los materiales que van a estar pasando por el túnel ya existente. No, pero sabes que el túnel ya va quedando prácticamente terminado. Terminado, ¿no? Para sí, atrás sí, de la ya están colocando. Sí, se colocan dovelas y toda la... Yo tuve oportunidad de acceder muy al principio. Uh-huh. Y el sistema es muy eficiente, ¿eh? O sea, la tuneladora va excavando en unas bandas, va sacando, extrayendo todo el material, se concentraba acá en la glorieta de la normal. Que es donde se hace la extracción por la sí, noche, todo ese escombro. Y ahí mismo entraban las dovelas y van colocándose. La tecnología es muy buena, ¿eh? La verdad sí. es que es realmente un buen ejemplo de ingeniería. Y el túnel va quedando terminado prácticamente. O sea, realmente no van a entrar camiones a... Exacto, todo por bandas. O sea, no hay una vibración. No. Ahora no, hay que no esperar que el tren con su funcionamiento, qué vibraciones pueda producir, ¿no? Yo creo que eso lo deben tener los ingenieros. Debe estar calculado. Ahora, debe estar calculado para el común. Este ya es un caso especial que deben de atender sí. antes de que se... Si el tren lo van a poner en funcionamiento y a prueba dentro de año, 2 meses, año, 3 meses, que me imagino que van a empezar a hacer recorridos, todo sí, eso. Sí, sí, sí. No, quizás con un solo tren de prueba, con sí, un... Le pones jiribilla para los tiempos políticos. Sí, por eso, o sea, eso es lo importante. O sea, sí. La cuestión del tiempo político va a mandar el tiempo va de la obra. Un papel eso importante. Va a ser un papel importantísimo. Y nos vamos a tener que trepar al tren ligero días antes de las elecciones para poder estar atentos a ese sí, al voto. Sí, eso nos lo van a poner ahí para que nos podamos ver en ese espejo que sí hubo obra. Uh-huh. Cosa que yo estoy en que esas inversiones y esto no debía ser sexenal. A lo mejor Aristóteles, y hablando con el gobernador en turno, debió haber empezado esta obra y debió haber... Y aunque no la termine, aunque se termine hasta el año, que se lleve la, ¿cómo se llama? La gloria. Si las cosas se hacen bien, que se lleve el... Sí, que la historia el reconocimiento. Eso en la política mexicana realmente no es funciona. Muy difícil que ocurra, ¿no? Sí, porque... Si no hacemos proyectos transaccionales... Lastimosamente. Y de largo plazo, como ocurre en Japón y como ocurre sí, en es, Alemania, ¿no? Es ¿no? prácticamente para como colgarse la presea, ¿no? Aquí. Es tan sencillo, el tren que venía hasta Guadalajara casi, desde Querétaro, Guadalajara o México, pues era un proyecto a 12 años, 10 años, tranquilamente. Sí. ¿Por qué no hacerlo de todos modos? O sea, aunque vayas cubriendo ciudades con 3-4, sí. y vas trabajando toda la línea, o sea, toda sí. la línea, en unas en cuestión jurídica, otras... Sí. Pero tiene que ver, Chuy, con un sistema de planeación de infraestructura nacional, ¿no? Sí, exacto. De futuro, aquí hacemos una línea por sexenio si nos va sí. muy bien. Fíjate, hace unos días platicaba con, no voy a decir su nombre, con un personaje que está a punto de lanzar una candidatura para la federal, para la presidencia de la República, y él observaba, y me pareció una buena observación, que uno de los grandes problemas de México es la planeación de las comunicaciones y el transporte. Y él se preguntaba, ¿cuántos aeropuertos hemos hecho en los últimos 20 años en México? Muy pocos. ¿Y cuál es la previsión que se tiene de futuro en términos de fomento al turismo, en términos de facilitar las comunicaciones, etcétera? ¿Qué está pasando con el ferrocarril? ¿O qué pasó con el ferrocarril? ¿Cuántas líneas, ¿no? ¿Cuántas líneas de ferrocarril pausado tenemos, ¿sí?, planeadas? Por ejemplo, ninguna. Exacto, ninguna. No, quedó pausado, quedó cortado eso. El tren de alta velocidad entre Guadalajara, México, o México-Monterrey, a través de Querétaro. El de carga, o sea, nada, ya, los Figueroa, ya los Figueroa no existen. Ajá, ¿por qué tiene tanto poder los camioneros de carga? Exacto, todavía. Exacto. Los sindicatos aquellos que manejaba Figueroa, Rubén Figueroa, sí, a nivel nacional, a nivel nacional, aunque él estuviera en Guerrero, ajá, pararon toda la, ¿cómo se llama?, la infraestructura de tren. Sí, la ferroviaria. La entonces ferroviaria para manejar el negocio de negocio en camiones. Ante esa carencia de infraestructura de comunicación interna en el país y externa a través de los aeropuertos, pues bueno, es falta del problema que tiene México. Sí, sí, sí. Entonces, falta esa visión de largo plazo, porque aún los planes de desarrollo se hacen cada 6 años. Con visiones, si tú quieres, 2030 y 2050. A proyección, ¿no? A proyección, pero realmente... Sí, pero ¿sabes cuántas páginas le dedican, mira, en el documento si tú, a esa proyección? Si tú revisas, sí, sí, sí, los planes de desarrollo de Ernesto Zedillo, sí, la pregunta es, ¿qué se ha conseguido de aquellos planes en la actualidad, después de 20 años, ¿no? ¿Qué ya se ha conseguido? Ya deberíamos ir casi a la mitad de lo, claro, que, de lo, o sea, previsto, si previsto para los 50 Cedillo, años. Pues bueno, viene la debacle priista, la alternancia, el panismo no proyectó un país, ¿no? Y luego aparte se le acabó el 20. Debacle priista, debacle panista, debacle actual y la debacle que esperemos que no continúe. Y entonces, con quien sea. La pregunta, sí, fundamental es, ¿cuál es el proyecto de nación y de país que estamos previendo para el futuro? Y eso tiene todas las implicaciones en todos los campos, ¿no? Comunicaciones, y en este caso el tren eléctrico en Guadalajara, el patrimonio, el transporte. Transporte, ¿no?, la comunicación. Desarrollo urbano, vivienda. O sea, son los grandes temas que los arquitectos debemos estar pendientes. Los movimientos de... ¿Sí? De, o sea, es arquitectura también esto. Los movimientos de los productos que se por siguen ejemplo, parando. La logística de productos. Todo el insumo. Toda la movilidad. El otro día casi hicimos un proyecto, el arquitecto Juan Francisco y yo, con otro invitado, de hacer un canal de Panamá aéreo, ¿verdad? Sí. O sea, un puente aéreo. Viendo, ¿sí?, viendo la, ¿cómo se llama? El tren ligero. ¿Por qué no hacer un tren de ese tipo por todo el istmo de Tehuantepec? De ida y vuelta para mover un puerto acá, un puerto acá. Uh-huh. Y les ganamos un poco el negocio a los de Panamá. Los panameños, ¿no? ¿Sí o no? Y no tienes que mover barcos, mueves exclusivamente contenedores. Y no los mueves, vaya, son, por carretera, híjole, los mueves por una vía. Son temas muy difíciles, ¿no, George? No, me parece que es un tema que como idea resulta interesante, pero recordemos que tiene que ver con el mercado mundial. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, los, sí, intereses internacionales en el Canal de Panamá y la supremacía estadounidense. El control que ejerce los Estados Unidos y China en términos comerciales, uh-huh, y Europa en términos de lo que acaba de ocurrir con Francia, etcétera, con, uh-huh, Alemania, pues bueno, hay intereses comerciales muy fuertes en el mundo como para pensar que van a voltear a México a eso. Digo, la verdad es que por más buena voluntad que podamos expresar, no tenemos los recursos, cierto, es un grandísimo. La idea es muy buena. Mucho tiempo se habló de hacer un canal en el istmo de Tehuantepec, pero no compite con Panamá. Panamá tiene 80 kilómetros de océano. No, y están, ¿verdad?, recién... Y aparte acaban el año pasado de inaugurar... Reestructurar todo ese sistema. Pasó por ahí el barco más grande del mundo, en petrolero, cientos de metros. Es una estructura ya de años. Puede pasar por aquí. Sí, exacto. Y ya, pues digo, entonces esas son posibilidades. Estamos poniendo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque hace falta mover ese producto que hoy ahí internacionalmente se necesitaría mover. Lo tenemos que mover, lo que hacemos y tenemos, y tenemos que necesidad de sacar y de meter al país. Sí. ¿Por qué el sistema de puertos y comunicaciones no es ferroviario? Sí, se dejó de lado. Pero bueno, volviendo al tema de la línea 3 para aterrizar. Que también local, es otro, ¿no?, ferrocarril. Sí, de dos. Tren ligero, andones, que le llamamos nosotros, ¿no? Eufemísticamente. Vaya, mira, hay y conectándolo con el tema patrimonial. Este proyecto ha desestimado el respeto al patrimonio. Si tú quieres, inclusive algunos íconos, por lo menos en el, que en el imaginario habían sido importantes, los, ya lo dijiste gráficamente, los puentes tanto de la de del en Plaza Patria como el de la Normal, del ¿no? arquitecto ingeniero arquitecto Alejandro Salvador de Alba Martín, ¿no? La estructura era de acaba de morir de Ibáñez, de Enrique Ibáñez o quién. No, la de la Normal era la estructura, el puente de la Normal, el semicircular era del ingeniero arquitecto que acaba de morir el 19 de diciembre de 2016. Y está en el mural del Colegio de Ingenieros Civiles y del Estado de Jalisco. A mí se me está escapando. Tremari. Tremari. Raúl Gómez Tremari, creo que es ese proyecto. Okay. Precisamente pensando en que Raúl Gómez Tremari, también con Alejandro Son y con algunos más, estaba pensando... era un ícono, ¿no? No, y trajeron los concretos aquí de doble curvatura. Vamos a decir, una de las losas del en Colegio de Ingenieros, me parece que es de Gómez Tremari, la losa de doble curvatura en la cual está el mural de la historia del ingeniero y la arquitectura, es del ingeniero arquitecto Raúl Gómez Tremari. Okay. Y fue una de las primeras que se hicieron aquí en Guadalajara. Pensemos cuáles otras hay de doble curvatura y demás, pues pensemos en el Mercado de San Juan de Dios, por con ejemplo, Alejandro Son, las estructuras. O el acceso a la unidad de López Mateos. Sí, y algunas otras pequeñas que en algunas unidades que se hicieron para los accesos, algunos mercados más que se hicieron aquí en Guadalajara, pero que no se siguió. No sé si yo ese sistema de... Se superaron las técnicas. Se superaron otras técnicas, aparte se abarataron con la cuestión de estructura metálica y... Sí, contra lo que era el concreto laminado, armado. Entraron los casetonados y entraron otra serie de y factores. Y las cuestiones económicas dan sencillo. Si es un mercado, yo mejor le meto lámina que concreto. Así es. Y es político eso, no es económico ni siquiera, es político. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dices, con dos pesos hago... Lo mismo que con un peso, porque el otro peso quién sabe para dónde se va. Sí, pero, eso afecta grandemente la arquitectura y el desarrollo arquitectónico y urbanístico de toda cualquier ciudad. Así es. Y eso es real. No se tiene, pero ya me salí del punto, el respeto al patrimonio histórico. Sí, entonces, ¿qué hace falta por hacer? Pues estar pendientes, ¿no? Sí. Estar señalando, estar observando. Y levantar la mano. Y sobre todo que te den, que te den acceso a esa información, tanto tú como ciudadano, tanto tú como profesionista, que también puedes tener un punto, como yo te he visto, Jorge, que haces cartas, peticiones, para que te tomen en cuenta, para poderlo asesorar, y a veces no toman eso válido para con los profesionistas. Ese interés en estar presente, en opinar, en aportar. Claro. Y que en más de una ocasión, parece que no, pero funcionan las cosas, ¿no? Sí, yo te he visto con todo tu batallar y con todo tu levantar la voz para ese sentido. Yo creo que eso es interesante ahorita sobre el patrimonio, sobre lo que estabas comentando hace rato, que no hay proyectos complementarios. Uh-huh. Tanto de vialidades, de acabados de las vialidades alrededor de muro que estamos construyendo, porque para mí es un muro que está dividiendo la ciudad, la está cortando como pizza, ¿no? La está cortando como en pizza. En barrios, en formas de costumbrismos, fíjate, todo eso está dañando. Otro proyecto también a revisar, para hacerlo con suavidad, el de la peatonalización de Alcalde, o la semi-peatonalización de Alcalde. Uh-huh. Lo he dicho en otras ocasiones, lo voy a decir ahora. Este tipo de proyectos en otras ciudades eventualmente más desarrolladas que Guadalajara no se hacen sobre vialidades estructurantes de la ciudad. Se hace sobre vialidades alternas o complementarias, secundarias, ¿no? Secundarias. Aquí ya tenemos el andador Pedro Loza, a medias, ¿no? A medias, exactamente. Y dejar al alcalde libre para otros usos posibles para el beneficio de la ciudad. Sí. ¿No? Aquí le estamos quitando estructura viaria a la ciudad, ¿no? Aquí, y es un tema también importante. Y este es un proyecto político también. Es un proyecto político. No es un proyecto que se haya... Que inclusive diría una parte que no se ha hecho mucho revuelo, es que también siendo un proyecto político... de jerarquía pública, no se concursó. Exactamente. No hay evidencias de concurso al respecto, se asignó directamente. No, es más, ni siquiera los términos de referencia del proyecto se debieron haber concursado. Nada. Se debieron haber pedido opinión. O sea, hay que, para hacer unos términos de referencia de ese tipo de proyectos, debemos de tener mira, Chuy, la opinión de todos. El ejemplo analógico más representativo está en la ciudad de Barcelona, uh-huh, en las Ramblas de Barcelona. Ajá. A principios de este año salió la noticia de que se estaba convocando a un concurso abierto a toda la población, a las universidades, a los empresarios, etcétera, para que se presenten ideas, para que en 2 años y medio se estructure un plan para saber qué hacer con las Ramblas. Para uh-huh saber qué hacer con las Ramblas. Ni siquiera el proyecto. Pero llegamos, se socializa. Claro. Se socializa, aquí no, los, aquí no lo tenemos. ¿Quieres resolver un proyecto ejecutivo integral? Sí, no, pero muy difícil. Esos 3 meses los marcan los tiempos políticos, claro, nada más. Claro. Y es malo eso, ya vimos que... Todos a salir en tiempos políticos. Y luego entonces en Barcelona, después de 2 años y medio, se va a saber lo que se necesita saber para hacer un proyecto ejecutivo. Y el objetivo es, de ese proyecto, hacer que la gente que vive en las Ramblas se apropie del espacio de las Ramblas. Porque ahorita está, digamos, entre comillas, secuestrado por el turismo. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Ya la gente que vive ahí ya está expulsada, se generó un proceso de gentrificación turística, ¿no? ¿Y qué es, qué es lo que pasa en el centro de Guadalajara? Las viviendas, la habitación ha sido expulsada. Claro, ¿verdad? Y con este tipo de intervenciones no se va a... Mucho más. Se va a provocar más dispersión. Que se vaya más rápido esa bola de nieve. Y luego se junta también con el tema de la famosa densificación del centro histórico, de la misma ciudad en lo general. Claro. Cuando las estrategias están también por el camino inadecuado, para no decir equivocado, ¿no? Uh-huh. La verticalidad no la hemos entendido. Está enfocada a un nivel de mercado alto. No es para las clases populares. Exacto. No en las zonas estratégicas para el desarrollo. Están desestimando los ejes estructurantes de la ciudad. Vaya, hay una serie de factores. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vuelta a lo mismo ahorita a nivel ya conceptual. La ciudad se ha visto tan afectada por tiempos políticos, porque esos son cuando necesitamos proyectos arquitectónicos y urbanos, no proyectos uh-huh políticos. Okay. Uh-huh. Por allá dicen de repente cuando hay una acción urbanística, una acción urbana, una acción de gobierno, que es una desafortunada acción de repente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el que tumbaran todos los edificios para hacer ¿cómo se llama? Las vías panamericanas en esta zona, no, para mí no se me hace un acto desafortunado. Ahora representa una oportunidad. A mí se me hace una estupidez absoluta y rampante. ¿Sabes por qué? Porque lo hicieron sin plan. Claro, pero ahora estamos en una oportunidad. O sea, ahora tenemos, es una oportunidad. Tenemos que Y una oportunidad para que me den chance de tumbar el edificio de enfrente. Sí. Porque ellos tumbaron edificios e hicieron, ¿cómo se llama? Jurisprudencia. Sí. Hicieron jurisprudencia. Un abogado de repente retoma todos los porqués de eso. Y te los arma para otro lado. Claro. Y es que volvemos al tema de la planeación, Jesús. Mal. Sí. Vaya, no terminamos de entender que la planeación debe ser de largo aliento, multifactorial, lo menos político posible. Nada político, o sea, nada político en términos de colores políticos. Sí. Sí es de haber una política de planeación del desarrollo. Que sea paso de estafeta nomás, sí, no de sí políticos, entonces, ¿no? El tema es, por ejemplo, hablando del Parque Morelos y de los proyectos para vías panamericanas, se piensa luego en la ingenua ciudad creativa digital. Sí. Cuando no existen, ni existieron en el pasado reciente los recursos suficientes para consolidar ese proyecto. Se quedaron de la manga. En este momento, ciudad creativa está estancada, ha habido cambios de directores, hay un sector importante interesado en el desarrollo de la zona, me consta, uh-huh, y se está levantando por ahí un edificio también medio intrusivo, medio extraño, ahí Independencia, y ¿no? En la Dora Báez Alzaga. Ajá. Independencia, sí, donde está la casa Báez Alzaga. Independencia de algo Báez Alzaga. Sí, entonces, un proyecto que ahí va, pero también amenaza con ser muy alto, también amenaza con afectar el patrimonio en el Atacar Cabañas. Atacar los pisos Cabañas. Claro, con su altura. Visualmente. Se rompe la fisonomía del sí. entorno, rompiendo normatividades y reglamentos, y que finalmente lo voy a conectar con un tema del que habíamos hablado que íbamos a... Habíamos dicho que íbamos a hablar al principio. Aunque nomás lo toquemos de regilocito. Sí, el tema del jardín botánico en el Hospital Civil. Sabemos que esa obra pues es producto del capricho de quien cree tener todas bajo la ley y todas las fuerzas, ¿no? El proyecto es como que interesante en términos sociales, es decir, van a ser baños y comercios para favorecer a los pobladores y eventuales de la zona, uh-huh. pero hay una normatividad que debió cumplirse y que no está cumpliendo, ¿no? El propio reglamento de imagen urbana señala que no se podrán autorizar templetes ni ningún tipo de infraestructura superficial que afecte la fisonomía en el centro histórico. Siendo que efectivamente el patrimonio es el jardín uh-huh. y el edificio del Hospital Civil, la Escuela de Medicina. Pero también es patrimonio del entorno. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Digo, no me imagino en los Campos Elíseos de París, en esas grandes banquetas, una serie de pabellones para vender chucherías o chencherías, ¿no? Lo que caiga, ¿no? Vaya, me imagino en este proyecto un proyecto subterráneo con una infraestructura adecuada, escaleras eléctricas, elevadores para gente discapacitada, etcétera, y que se mantiene la armonía del entorno exterior, ciertamente medio descuidado a través del tiempo. Sí, claro, sí. Porque, bueno, ustedes saben y sabemos que al Hospital Civil acuden gente de escasos recursos o de precaria economía. Sí. ¿Sí? Pero entonces ahí hay una labor, ahí hay un reto es un buen importante. Hotel para los visitantes sí, hay, claro, y los de enfermos. Pero ahí hay un conlleva. Reto muy importante para el gobierno municipal. Reactivar la zona en términos económicos, sociales y de imagen urbana. Sí. Pero que eso está perfecto. Y vuelta la misma. Y el respeto al patrimonio. Respeto que ellos patrimonio. Ya juraron defenderlo. Sí. Sí, al jurar defender y hacer cumplir la ley. De Guadalajara, del municipio de Guadalajara. Y en este caso, gana otra vez el capricho político de quien pretende proyectarse para otro tipo de aspiraciones políticas. Sí. ¿No? Sí, sí, bajo el argumento de que está creando beneficios falsos o pírricos para la comunidad. ¿No? Entonces, beneficios de fachada, ¿no? Me estoy imaginando que si hacen un gran proyecto, algo así como un mercado Corona, algo así, que está bonito. 5 o 6 niveles, bonito, más escaleras eléctricas. Con palomas puestas sí, sí, sí. Y muy bien. Y luego le ponen, mandan a llamar a un herrero y a todo alrededor le ponen para miel, para esto, para aquello, para que puedan vender los cacahuates, los chiclitos. Sí. Soldado ahí mismo, ¿no? O sea, claro. Sin idea. Digo, es para que unan la fachada de aquí con la nueva, ese adefesio que se puso para que vendieran sí, miel y demás. Sí, sí. Digo, sí, que no los habían considerado. ¿Qué pasó? Y me imagino que así va a terminar un proyecto de este tipo. Sí, y si tú lo observas de cerca, ese edificio que están haciendo ahí está invadiendo la banqueta. Y el arroyo. Y el arroyo de la calle. Y realmente es un proyecto que el otro día pasé por allí. Y hasta la soldadura se ve precaria, ¿no? Los 63 en vez de 70-18. Hasta yo mejores cacahuates de claro, soldadura. Claro, o sea, realmente hay un desinterés tremendo por la calidad constructiva, por la calidad patrimonial del espacio, por el respeto de la ley. Sobre todo eso, que debemos George, cuestionar. Sobre todo la calidad del respeto como funcionarios claro, de inicio, como claro, políticos. Claro. Sobre políticos todo también, pero como mejor. Ciudadanos también, los que como usuarios de ese tipo de entorno, ese tipo sí, de lugares. Sí, sí, sí. Yo creo que si no nos lo enseña, yo creo que si quiere hacer es un plantón, Jorge. ¿Conoce el proyecto conceptual, Jorge, de eso? No. No, tampoco nadie lo conoce. O sea, está igual. No hay socialización. O sea, lo que pasa, te voy a decir, mira, aquí es una bola y ahí está adentro, sí, nada más. O sea, sí, te lo platico, va a quedar muy bonito, pero muy bonito, ¿cómo va a ser? Hasta porque que lo veas tú terminado, así va a quedar. Los arquitectos ya hicieron los renders, pues preséntamelos. Sí, claro. ¿Dónde están? Ni siquiera los renders. Ese tema de socialización es el importante. Ese es básico, ¿no? Sí están resolviendo una parte del problema. Sí. Claro. No hay que hablar, pero o sea, simplemente no, por hay mal. Hay muchas ¿no? soluciones posibles que no se consideraron. Sí, y aparte, con eso que están solucionando, ¿qué más va a venir? Exacto. ¿O qué más van a provocar? Las implicaciones que están haciendo con los cambios sí, que se van a hacer en usos. Así es. En usos, en los pasos, se plantea, yo estaba viendo ayer en Seguro Social que cuando vas a la farmacia, en el Seguro Social, hay 7, 8 ventanillas para el común de la gente y una ventanilla para los viejitos. Y lo comentaba con una, yo fui por un medicamento y yo lo comentaba con uno de los que estaban a un lado mío, que aquí no debiera haber especial para viejitos, para tercera edad. Aquí todo el mundo viene porque está enfermo o porque es anciano. Los enfermos y los ancianos son ese sector que debe ser tratado de forma VIP. Decorosa. Decorosa, ¿no? O digna. Entonces, si no debía haber esa ventanilla, mejor servicio para todos, para el universal. Porque ¿no? aunque esté una muchacha de 18, 20 años, 25 años, una señora de 25 años, esperando el medicamento, es para un enfermito. Claro. Si está una ancianita ahí, entonces, para mí, todos debían ser. Y ese es el caso ahí, en este tipo de proyectos. Exacto. Hay que solucionar toda la problemática. Ahora sí que es universal, ¿no? Es universal. Y es accesibilidad y es... todos somos iguales. Es igualdad, es equidad, es equilibrio, es justicia. Esos cuatro cosas que con esos cuatro que se atiendan, creo que se atienden. Es lo básico, la mayoría, ¿no? La arquitectura obedeciendo esos cuatro cosas, el urbanismo. Sería fabuloso. Y la política obedeciendo esos cuatro principios. Permíteme. Sí, sería fabuloso. Entonces, en realidad, fíjate cómo tanto en proyectos de patrimonio, como en proyectos de infraestructura, como en proyectos sociales, es importante tener una visión de amplio beneficio social universal, sí, ¿no? Sí. De largo alcance en términos de planeación y de visión integral en términos de... Y una lógica por las cuestiones. De multidisciplinaridad, ¿no? Y multifactorialidad, ¿no? Sí, así es. Y no estamos acostumbrados a eso. Simplemente es el capricho del color en el poder. Lo que tiene y lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer para dejar una constancia. Así de fácil. Para su proyección y su promoción política. Sí. Eso es lo cuestionable. Realmente es lo cuestionable. Sí, ¿no? Porque fíjate, yo aprovechando, Choy y Juan, diría sí. que la labor de la administración pública es precisamente trabajar por hacerla eficiente. Sí. La administración pública. Por optimizar y acrecentar los recursos públicos, el erario. ¿Sí? No debería, y es una especie de deseo y de declaración, no debería permitirse la promoción personal a través de la obra pública. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. No Jorge. Se requiere la presencia del presidente municipal declarando ante medios que hizo y acaba de hacer tal cosa. Es su obligación como administrador de los bienes. No es para la foto, para la publicación y para su engrandecerse. La ciudad ¿no? tendría que funcionar a partir del sacrificio de la imagen personal. Hay que hacer lo necesario para que la ciudad funcione. Que funcione. Así de sencillo. Así de simple. No es necesaria la presencia del funcionario para decir, hice esta calle. Que esté la calle y que funcione. Y con señalización, con balizamiento, con semáforos peatonales. Preferible que salieran unas fotos en los periódicos con una vía, un automóvil, con su vía que esté totalmente perfecta. Un andador con se hizo una obra, familia PAC, caminando, ¿no? PAC, está trabajando. Una unidad deportiva con los niños jugando, una fotografía de niños jugando. Sí. Y no el presidente municipal. Con toda su comitiva. Poniéndose. Además, ¿no? además con una bola de gorrones. Sí, sí, sí. Porque sí, aparte sí. hay que pagarles gasolinas porque vayan, hay que pagarles el lonche. Hay que, sí, o sea, eso se aumenta el costo de la unidad o de la calle entonces, o del edificio. Eso hay que edificio. Tenerlo en cuenta para el futuro de la promoción de la obra pública. Sí. Y sí, sobre todo el bienestar de los usuarios hace, que somos ¿hace nosotros. ¿Cuánto quitaron aquellas famosas placas que le ponían a todas sí. las obras? Porque ya lo habían quitado. Rato, sí. Ya, ya lo que habían quitado. En el 70, fue, creo 70, que fue el en 70-76, sí. ese fue el último sexenio sí. que se pusieron con López Portillo, muchas sí. placas. Con sí, todavía López todavía Portillo en el 80. Puso, todavía 80, puso 80, placas. 80 Flavio Romero de Velasco. Todavía ya fueron algunas. más baja. Y ya no sé. Y luego el pueblo, entonces, las placas eran el pueblo y el gobierno del estado hicieron esta obra, ¿no? Así debe ser. Tenía que quedar tal plasmado fecha, sus tal fecha. Nombres, ¿no? Nomás pónganle la fecha y para que si pasaron de veras, que hicieron cosas buenas, que la gente lo recuerde por la fecha. Exacto. Así, exacto. No por el nombre. En fin, ese es lo que hace falta y ojalá se nos escuchara en ese sentido. Sí, ojalá. Pues ya nos estamos retirando, ya nos quedan unos minutos nada más para... Cero minutos casi. Cero minutos. Muchas gracias por la invitación. Jorge, un gran amigo, un gran profesionista, aquí, Jesús. Listos y dispuestos. Pues sí, aquí nos estamos despidiendo y sobre todo mandar un saludo a las mamás, ¿no? El día de mañana. Feliz Día de las Madres. Yo, si me lo permite, a mi esposa Coco, un gran pilar en mi vida. Yo me imagino como ustedes, su esposa, ¿no? Mi esposa, mi mamá, mi suegra. Las madres son las mejores arquitectas porque construyen las que nos aguanten, una sociedad, nos construyen nos una sociedad sí, en sí, seres sí. humanos. O sea, son las mejores arquitectas. El ente fundamental de la construcción social es la madre. Sí, así es sencillo. Así pues nos estamos despidiendo. Otro programa más de La Piedra Hasta en la Ciudad. Hasta el próximo martes. Todos los martes aquí en Radio Cartón, www.radiocartón.com. Jorge. Muchas gracias. Jesús. Juan. En controles, Pavel. Muchas gracias por gracias, su Pavel. Y sigues invitado, hay que programarnos que con otro. George, aquí estamos. Nos vamos programando. Sí, con mucho gusto, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.